Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos especiales desde la casa. La noche de este viernes 21 de agosto se realiza la presentación del libro Educación y Revolución en José Martí. Esto lo vamos a conocer en la siguiente nota preparada por Adrián Pailiacho. No solamente un político o un gran poeta, José Martí fue un pensador filosófico para todo el público académico. Son palabras de François Autard, profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales, conocido por sus siglas como IAEN. Este docente, junto a Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, comentaron la presentación del libro Educación y Revolución en José Martí, de Héctor Hernández Pardo, el pasado lunes 17 de agosto en el Aula Magna del IAEN. Escuchemos lo que nos dice el profesor François Autard acerca de esta obra, que se presentará junto con la conferencia José Martí y la Revolución Cubana este viernes 21 de agosto a las 7 de la noche en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El libro justamente es sobre José Martí. José Martí, conocido como un hombre político que luchó mucho para la independencia de Cuba, que ha tenido de vivir en exilio la mayor parte de su vida, no solamente en América Latina, en México, en Guatemala, en Venezuela, pero también en Estados Unidos. Y finalmente murió en la lucha de liberación a 42 años. Pero lo que no se sabe bastante es toda su labor intelectual. Es un buen filósofo, es un testigo de su tiempo, ha escrito obras, las obras completas son 42 volúmenes, a pesar de haber sido matado tan joven, y es realmente una fuente extraordinaria de pensamiento sobre el mundo capitalista norteamericano y sobre un montón de cosas. Y se interesó mucho a la educación. Y ha escrito, por ejemplo, un excelente librito para los niños. Me parece que se llama La Leyenda de Oro. Nacido en La Habana, Cuba, el 28 de enero de 1853, José Martí vivió la mayor parte de su vida en el exilio. Fue un escritor para nada sistemático como lo fue Carlos Marx. Escribió para varios periódicos como el diario La Nación de Argentina. A tiempo que reflexionaba sobre las situaciones de Cuba, en ese momento, colonia de España. Fue asesinado en la ciudad de Dos Ríos, Cuba, el 19 de mayo de 1895. A los 42 años, a causa de la lucha por la independencia de su país. El profesor François Autard comenta lo que el autor del libro Educación y Revolución en José Martí plasma en su obra. El señor, el doctor Héctor Hernández Pardo, ha tratado de ver todo lo que ha escrito sobre educación. Y cuando se retoma todo eso como un conjunto, se ve que hay un pensamiento muy interesante, muy interesante, no solamente sobre el papel de la educación, sino también sobre la pedagogía. Y él ha retomado todo eso gracias a un trabajo hecho por su instituto, que es el Instituto José Martí en La Habana, que está editando las obras completas con un índice donde se puede encontrar todas las palabras que utilizó José Martí. Yo, por ejemplo, he trabajado un momento sobre el capitalismo norteamericano. Bueno, basta ir en el índice capitalismo norteamericano de los Estados Unidos, inmediatamente llegan todas las citas, ¿no? Así, para un investigador, es un instrumento de trabajo extraordinario. El replantear a José Martí como un pensador sobre la educación es el interés que busca este libro. Así lo manifiesta al referirse sobre la conferencia. El profesor François Autard adelanta lo siguiente. Bueno, yo pienso que Héctor va a hablar especialmente del pensamiento de José Martí en función de la Revolución Cubana y de los eventos del mundo actual. De verdad, en el libro hay también mucho desarrollo sobre la Revolución, y en particular la Revolución Cubana, porque la idea de José Martí sobre la educación es precisamente demostrar que la educación debe tener un papel transformador de la sociedad y no solamente reproductor de la sociedad. Y en este sentido, José Martí fue realmente un precursor del pensamiento, por ejemplo, de Paulo Freire del Brasil, uh-huh, sobre la pedagogía de los oprimidos, o de Bolívar Echeverría, cuando él habla de una modernidad absorbida por el capitalismo, o del Che, que habla del hombre nuevo. La invitación está hecha a la sala Jorge Casa, este viernes 21 de agosto a las 7 de la noche, en donde todo el público podrá ver de cerca el aporte de uno de los precursores de la independencia cubana a través de la presentación del libro Educación y Revolución en José Martí, de Héctor Hernández Pardo, y la conferencia José Martí y la Revolución Cubana, a cargo del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y François Auta. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, informó Adrián Pailiacho. Hasta aquí especiales desde la casa, gracias por acompañarnos. En la conducción les acompañó Darío Males y en la reportería Adrián Pailiacho. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.